puede crear confusión en algunas personas, que tal vez ellos piensen que Dios no los quiere bendecir, pero Dios sí los quiere bendecir, pero puede ser que estén haciendo algo que no deben hacer, o que no estén haciendo algo que sí deben hacer. Y entonces, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia nos explica, hermano, claramente qué cosas son las que tenemos que hacer. La Biblia nos enseña, hermano, claramente qué tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, para educar a nuestros hijos. Ahí está, la Biblia lo dice, solo es de que lo obedezcamos. También la Biblia nos enseña cómo trabajar, la Biblia nos enseña cómo, cómo servirle a Dios. Todo está ahí en la Biblia, hermano. El asunto es que tenemos que leerlo. Y si usted puso atención a las profecías, una profecía que decía que si nosotros guardamos por obra la palabra, el Señor siempre nos va a proteger a nosotros. Entonces es bien importante, hermano, que nosotros leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Entonces, yo quiero que platiquemos, que sigamos platicando de esto, de que tenemos que prepararnos, permítame, hermano, tenemos que prepararnos para la abundancia. Amén. Amén. Esto, hermano, es como aquellos que corren, ¿verdad? Aquellas personas que son deportistas de alto rendimiento, hermano, y que ganan medallas, y ellos, algunos de ellos han pasado 15 años entrenando, hermano, 15 años. Óigame, ¿sí me está escuchando? 15 años y al fin, después de 15 años, lograron ganar una medalla de bronce. Y después otros 2 años, una de plata y después una de oro, hermano. Pero son muchos años de entrenamiento, muchos años de dedicación. No es que hoy empezó y ya mañana ganó una medalla, sino que ha sido una dedicación, hermano, de muchos años, y al final obtienen aquello por lo cual se dedicaron. Entonces, tenemos nosotros, hermano, que tener disciplina para buscar al Señor y para obedecerle a Él. Ahora, aquí dice la Biblia, miren recuérdense que lo que queremos es corregir este tema. Yo le puse disponiéndonos para la abundancia. Y disponer es colocar, poner las cosas en orden o en la situación necesaria para lograr un fin. Dice que es preparar una cosa para un fin, es ordenar. Entonces, si nosotros nos ordenamos, vamos a recibir la abundancia de Dios. Si alguien no se quiere ordenar, Dios va a enviar la abundancia, pero no sé si la va a recibir. Entonces, aquí en Deuteronomio capítulo 24 y verso 19 dice: cuando siegues tu mies en tu campo, oiga esto, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Oiga esto, pues. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Esta era la cosecha, cuando ellos recogían toda la cosecha de lo que habían sembrado, ya sea trigo, cebada, lo que habían sembrado. Entonces, si se quedaban algunas ramitas ahí, el Señor dice: no, ¿me está escuchando? No volverás para recogerla. No había que regresar. ¿Por qué? Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que Jehová, perdón, para que te abunde Jehová, tu Dios. Solo bájale un poquito a estas, mijo, por favor. ¿Para qué? Para que te abunde Jehová, tu Dios, en toda la obra de tus manos. Oiga esto. Entonces, ¿cómo el Señor va a abundar la obra de nuestras manos? Mire, no regresando. Ahorita lo estamos leyendo aquí, ya lo vamos a ver la aplicación, pero no regresando a recoger lo que se quedó. Es bien interesante esto, hermano. Porque, por eso le digo, la Biblia nos enseña exactamente qué tenemos que hacer nosotros para obtener buenos resultados. Y también deja ejemplos de gente que hizo malas cosas y cómo tuvieron malos resultados. Entonces aquí dice, verso 20, cuando sacudas tus olivos, Viene otra vez el Señor y dice, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Amén. Haceme favor. Dice, cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Otra vez, ¿para quién tenía que ser? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Verso 21. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Vamos a ver, lo voy a leer otra vez. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces, ahora, hermano, mire, si nosotros queremos que el Señor nos abunde, y si nosotros queremos que el Señor bendiga la obra de nuestras manos. ¿Se recuerda que hemos estado hablando que para comprar un carro, lo que hay que hacer, qué hay que hacer para comprar un carro? Trabajar. Pero hay algunas cosas extras que la Biblia nos enseña que podemos hacer para que entonces nuestro trabajo sea bendecido. Y una de esas cosas que nosotros tenemos que hacer es darle al extranjero, al huérfano y a la viuda. Amén. Aquí la Biblia. Pero si la viuda tenía hijos, entonces los hijos tenían que sostener a la mamá de él. Si la viuda tenía nietos, los nietos tenían que sostener a su abuelita. Y yo recuerdo que alguna vez leí en el Nuevo Testamento que si la viuda tenía sobrinos, eran los sobrinos los que tenían que sostener a esa viuda. O sea, siempre, oigan, hermano, siempre la responsabilidad de sostener a una viuda recaía sobre la familia. Pero si esa mujer estaba desamparada, en el Nuevo Testamento, entonces la iglesia se tenía que hacer cargo de esa viuda y darle, pero eran viudas mayores de 65 años o de 60. Si tenía 59 años, todavía se podía casar. Pero ya después de esa edad, ya la iglesia tenía que sostener a esas viudas, ¿verdad? La iglesia. O sea, toda la iglesia. Pero aquí en el Antiguo Testamento, hermano bendito, me llama la atención cómo, si usted sigue leyendo y vamos a ver algunos otros versos, cómo Dios tenía cuidado del extranjero, de los huérfanos y de las viudas. Entonces, hermano, en pocas palabras, ¿cómo vamos a prepararnos nosotros para recibir la abundancia, las abundancias que vienen de Dios, dándole a los que están necesitados? Ahora, hermano, aquí es algo que tenemos que ir aprendiendo todos nosotros y lo tenemos que ir poniendo en práctica. Porque, hermano, a veces hay algunos cristianos que los criaron, sus papitos o quien los educó, les enseñaron solo a pedir y solo a recibir. Solo pedir, solo recibir, solo pedir y solo recibir. Y no les enseñaron a dar. Entonces, cuando ellos ya son grandes y como su carácter ya está formado, porque hay algunos que dicen que el carácter de la persona se forma de los 0 a los 7 años, entonces les enseñaron solo a pedir, nunca le enseñaron a dar, nunca le enseñaron a compartir. Entonces, cuando ya son adultos, ¿a qué están acostumbrados? Solo a pedir y a recibir, a pedir y a recibir, a pedir y a recibir. No dan, hermano. ¿Qué tiene que hacer ahora? Tiene que aprender a dar. Tiene que aprender a dar, tiene que dar, porque si da, entonces lo van a abundar. Si esa persona da, entonces se va a cumplir este verso que dice aquí, para que te abunde Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos. Entonces, mire, hermano, es bien interesante que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aprender a dar. Amén, hermano. Ahora, entonces aquí viene el Señor y dice, si se queda una gavilla, no regresen para recogerla. Si se quedan algunos olivos, no regresen para, no. Y si hay uvas o racimos de uvas, tampoco regresen. Hermano, hermano bendito. Y ahorita me recuerdo, hermano, que hubo una vez unas personas, hermano, que se les pidió favor de que fueran a hacer unos viajes, hermano. Y el viaje, hermano, por cada viaje querían que se les diera 75 quetzales. Y ni siquiera un galón de gasolina se gasta de ida y de regreso. Pero pidieron 75 quetzales, hermano, y me quedé asombrado, hermano, de cómo hay personas que no da, pero sí quieren sacarle dinero a la iglesia. Sí quieren, y qué triste, ¿verdad? Qué triste es hoy la lluvia en las casas de cartón. Así va. El asunto es, ahora, mire, si el trabajo del hermano hubiera sido de taxista, pues todavía se entiende, ¿verdad? Y uno le regatea todavía, pues es su trabajo, ¿verdad? Tampoco uno va a aprovecharse de las personas, pero tampoco que se quieran aprovechar de uno. Entonces, hermano, hermano bendito, por favor, cada vez que puedas, dale a la gente que está necesitada. No hay aménes. Lo voy a repetir otra vez. Cada vez que tú puedas, hermano, dale, regálale a la gente que está necesitada. Regálale, y si le vas a regalar, regálale cosas buenas, óigame, y si vamos a regalar, hermano, dice la Biblia que tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Incluso si tú das y ni siquiera te dicen las gracias, no se lo vas a pedir de regreso, ¿verdad? Malagradecido. Tú cumpliste. Ahí si el otro o la otra no es agradecida, problema de él. Problema de ella. Amén. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque eso, si usted ha dado y se ha topado con gente que ni gracias le dio, pues, usted cumplió. Usted obedeció. Ahí la otra persona tendrá que aprender. Pero si queremos que el Señor nos abunde, óigame hermano, si queremos que el Señor nos abunde, debemos dar. Amén, hermano. Debemos dar. ¿A quién hay que darle? ¿A quién hay que darle según estos versos? A la gente necesitada. A la gente necesitada. Incluso a los inconversos. Incluso a los inconversos debemos darle, hermano, pero cada vez que le demos, hay que decirle, mire, aquí le traje esto, y diga, evangelícelo, ¿verdad? Aproveche para evangelizar. Si usted le va a dar algo a un inconverso, aproveche para evangelizarlo. Amén. Y también mándelo a buscar trabajo, ¿verdad? Pues sí, mándelo a buscar trabajo, ¿verdad? Está bien. Sí, porque, hermano, la Biblia dice, el que roba ya no robaba más, sino que trabaje, dice. Entonces, porque hay algunos que se acostumbraron a solo pedir y no, hay que trabajar. Amén. Ahora mire hablando siempre del extranjero, del huérfano y de la viuda, dice la Biblia. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo y el extranjero, oiga esto hermano, el huérfano y la viuda. El extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados. Como mire aquí, en estos versos, aquí la Biblia dice que no hay que regresar a recoger la gavilla, ni los olivos, ni los racimos de uva, sino que eran para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y aquí dice, vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieron en tus poblaciones, y comerán y se saciarán. Entonces, mire hermano, en algún momento nosotros tenemos que darle de comer a la gente. Amén. Darle de comer. ¿Y qué? ¿Cuánto hay que darle de comer, hermano? hasta que estén saciados. Amén. Porque mire, pues, ¿sabe qué pasa en algunos lugares? Invitan a alguien a comer, ¿verdad? Y a que le dan 10 piezas de pollo, aquel 8, aquel 9, aquel 5, y al invitado una alita le dan, ¿verdad? Y pues como es invitado, pues se tiene que aguantar, ¿verdad? Porque lo están invitando. Pero hermano, me está escuchando. Para que Dios nos abunde, hermano, tenemos que dar y que la gente esté saciada, hermano bendito. Amén. Amén, hermano. Entonces, hermano bendito, aquí la Biblia dice que tenemos que dar y que la otra persona quede saciada. Tenemos que dar, hermano, para que la otra persona quede saciada. Fíjese que incluso hay gente que le llega a pedir dinero a uno que son recién convertidos. Por ejemplo, había una vez una hermana recién convertida, con uno de sus problemas ahí, meros cardíacos, ¿verdad? Y no tenía dinero para pagar el alquiler, pero era recién convertida. Y ella sabe que nosotros somos cristianos. Entonces le dije a mi esposa, mira, dale. Y decirle que se lo regalamos y que ahí le quede. ¿Por qué, hermano? Porque no puede ser posible que a veces nuestros hermanos en la fe nos buscan a nosotros, hermano. Y a veces hay algunos cristianos que son más agarrados que los inconversos. Entonces, hermano, conociendo la necesidad de la persona y sabiendo, hermano, mire, hermano, es que yo me pongo a pensar que cuál es la impresión, hermano, cuál será la impresión que queda en un recién convertido que le llega a pedir a su hermano que lo ayude y el hermano le dice que no, y cuando va con el inconverso le dice que sí. Hermano, ¿qué impresión quedará en la mente y en el corazón de ese recién convertido que su hermano le cerró la mano? Que su hermano en la fe, que conoce al Dios verdadero, le cerró la mano, y que el inconverso, que es marihuano, ladrón, y que la señora tiene 5 amantes, ¿verdad? Pero sí le ayudó. Hermano. Entonces aquí la Biblia dice que tenemos que aprender a dar, hermanos. Es que si no, la abundancia va a pasar de largo. Y así va a ser siempre. Óigame, hermano, así va a ser siempre. Siempre va a enviar la bendición Dios. Y como no hay alguien que la reciba, la bendición se va a ir de largo. Y siempre va a ser así porque a algunos no les enseñaron a dar. Algunos los criaron solo para recibir. Solo dame, dame, dame, dame. No, y hay que dar, hermano, hay que dar. Mire, mire, hermano, si esto es tremendo, hermano, porque hay algunos que incluso ni siquiera a la esposa le dan. Ellos sí se compran sus zapatos, su ropa, y a la esposa, hermano, no le compra. Y a los hijos, no, anda ahí a la paca, ahí conseguís, pero él sí se compra nuevo. Hermano, es que eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Entonces, hermano bendito, tenemos que aprender a dar. Porque a veces hay gente, miren, no, hermano, si yo sí le doy. La vez pasada llegó el de, qué sé yo, un ancianito, pidió comida, y yo le di, hermano. ¿Pero qué le dio? Panes tiesos, hermano, que ni el chucho se los come. No, en serio, hermano, yo se lo digo porque pasa. Panes que ni el perro se los come, los huele y se da la vuelta al perro. No, no, hombre, hermano, bendito. Por eso, mire, ese principio que dijo Jesús: traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Entonces, de acuerdo a como nosotros tratamos a los demás, aunque no lo digamos, estamos diciendo que así queremos que nos traten a nosotros. Porque hay gente, hermano, pero mire, yo le di un par de zapatos a él, se los regalé hace 10 años y no me quiere lavar mi carro de gratis. Es que hay gente también que da, pero todavía le falta un cachito. ¿Cómo aprender a dar? Está bien, está dando, pero falta la segunda parte. no esperar nada acá. Amén. Mire lo que dice Deuteronomio 24:17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Mire cómo Dios tenía especial cuidado con el extranjero, con el huérfano y con la viuda. Por eso vino el Señor y dijo, ay de ustedes, fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas. Y como pretexto, ¿qué hacían? Largas oraciones. Yo voy a ir a orar a su casa, pero me da esa televisión, decía. Traiga esa televisión aquí y vamos a orar por usted. Es lo mismo, es lo mismo. Traiga su carro, traiga por aquí, traiga por allá. Eso es ser fariseo. Y vamos a orar por usted. No, si cada quien tiene su pastor para que oren por ellos. Y una vez estaba analizando eso, hermano, y yo no sé, yo por lo menos no he visto a nadie de aquí que llegue ahí a dar, ¿verdad? Pero mire, hermano, yo le aseguro que hay gente que llega a dar a ese canal y no da en la iglesia donde se congrega. Que tal vez ha dado un carro, pero nunca le ha dado un carro a su pastor. Que tal vez ha dado, qué sé yo, una televisión y nunca le ha dado eso a su pastor. Y eso, hermano, es malo. Eso es malo. Enseñarle a dar a otros y no enseñarle a dar en la propia iglesia donde la gente se congrega. Es terrible eso, hermano. Si hay otros medios como se puede producir dinero. Pero bueno, es otro tema. Entonces, el asunto es que entonces aquí no había que torcer el derecho del extranjero. Ni del huérfano, ni de la viuda. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Cuando tal vez un niño, se lo voy a poner así. Y si ha pasado, pues que el Señor nos perdone, que me perdone a mí. Y tenemos que corregirlo. Eso es como que aquí en la iglesia viniera un niño que no tiene papá. Y porque como no tiene papá, no hay una persona adulta que lo defienda. Y entonces aquí lo empecemos a tratar mal. Y al que sí tiene papá, y el papá es enojado, a ese sí lo tratan bien, ¿verdad? Vení, ay muchachito, siéntate aquí. Y al que no tiene papá, o no viene con su papá, ay, pues pato, quítate aquí, hombre. Eso es torcer el derecho. Y eso no lo debemos hacer nosotros, hermano. No lo podemos hacer nosotros, hermano. Por eso, incluso, óigame, hermano, por eso incluso nosotros tenemos que enseñarle, óigame bien, por favor, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que no traten mal a otros niños que tal vez no tienen papá o no tienen mamá, sino que los traten bien. Porque entonces, si nosotros torcemos el derecho, hermano, le denegamos a los huérfanos, a los extranjeros y a la viuda las cosas, los beneficios que ellos, que son para ellos, pero se los negamos. Entonces, hermano bendito, la bendición que venía de parte de Dios se va a quedar detenida. Y si no va a decir, hasta que aprenda y lo haga, entonces le va a llegar la bendición. Hermano. Y alguien dirá, hermano, pero yo diezmo, yo ofrendo. Sí, está bien, gloria a Dios. Pero, ¿cómo somos con los huérfanos? ¿Cómo somos con las viudas? ¿Cómo somos con los indefensos, digámoslo así? ¿Cómo somos, hermano? ¿Cómo somos? Entonces, óigame, hermano bendito, por favor. Incluso, hermano, donde usted trabaja, sea cuidadoso cómo atiende a la gente donde usted trabaja. Pero me vino a la mente, hermano, cómo hay personas que venden o que atienden, que humillan a las otras, a los que les están llegando a comprar. Los humillan. Los humillan, hermano. Hay gente que hasta las tortillas le tira a la gente, hermano. Así no es el Evangelio de Jesucristo, hermano. Nosotros como cristianos, hermano, no podemos actuar así, hermano. Amén. No, podemos nosotros negarle sus derechos a la gente? Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque ahora todos piden sus derechos, pero no les gusta trabajar, ¿verdad? Esa es la moda aquí en nuestro país y que se va a ir regando a toda Latinoamérica, ¿verdad? Queremos un trabajo digno, pues que te guste trabajar y búscalo. Queremos salarios dignos, pues prepárate y estudia y vas a tener un salario digno, pero ni estudian, hermano, y quieren ganar como gerentes. Así tampoco. Así lo que va a pasar es que nuestro país se va a ir a la ruina. Pero Dios, que es misericordioso. Mira, hermano, yo veo cómo la mano de Dios a veces trabaja sobrenaturalmente en beneficio de nuestro país, hermano. De veras, hermano. Cómo han querido hundir a nuestro país, pero algo ha hecho Dios sobrenaturalmente y no se ha podido. Pero bueno, ese será otro tema. El asunto, es que le digo esto, hermano, para que no piensen que yo aquí, los derechos de los niños, no, los niños que estudien. Amén. Ahorita que vienen las clases, que vayan a estudiar, no que vayan a estar vagando ahí jugando fútbol, no, que vayan a estudiar y que ganen. No hay aménes. Pues sí, hermano, es que esa es la cultura, esa es la herencia que está en nuestro país y en toda Latinoamérica como consecuencia del paganismo religioso. Entonces yo no me estoy refiriendo a esos derechos, no, no, no. Yo me estoy refiriendo, hermano, a cosas que nosotros no tenemos que negarle, hermano, ni a los de la iglesia, porque la prioridad lo tienen los de la iglesia, ni a los inconversos. Amén, hermano bendito. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo somos nosotros, hermano? ¿Cómo tratamos nosotros a los necesitados, hermano? ¿Cómo los tratamos nosotros? ¿Cómo tratas tú a aquel niño que no tiene papá y que su mamá no lo quiere? ¿Cómo lo tratas tú? ¿Cómo tratas a aquella viejita, hermano, que es mera enojada, pero es viejita? Hay que tener cuidado. Amén. Amén, hermano. Una de las formas con la gente sí nos va a creer de que nosotros conocemos al Dios verdadero, es tratándolos bien, hermano. Amén. Principalmente entre nosotros. Jeremías 22:3. Así ha dicho Jehová: hagan juicio y justicia, libren al oprimido de la mano del opresor. Oiga, y no engañen, y no roben al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. No engañar y no robar. No engañar y no robar. No me voy a contestar, hermano, pero ¿será que aquí alguna vez nosotros hemos vendido algo que no sirve? Hermano. A mí me llamó la atención porque estábamos viendo un anuncio ayer y salió una persona y dijo: mire, nosotros nos dedicamos a tal y tal cosa, tenemos las mejores ofertas para usted y por cada opción le podemos decir los beneficios y las cosas que están en contra. Para que entonces cuando usted decida, haga la mejor elección. Entonces yo dije, qué bueno, dije yo, porque en este tiempo, hermano, cuando alguien va a comprar algo, solo dicen las cosas buenas, pero no le dicen las cosas malas. Así está una señora, hermano, que compró un carro nuevo, de esos chiquitos, pero como mientras más económico es el carro, trae menos cosas, ¿verdad? Entonces compró un carro nuevo, de esos pequeños, pero no era de timón hidráulico. Un timón hidráulico, hermano, hasta con el dedo le hace usted así y da la vuelta. Pero cuando no es hidráulico, hermano, tiene que estar así. Entonces vino la señora y compró el carro. Y cuando lo estaba manejando, estaba bien duro, y le dijo al vendedor: mire, usted no me dijo que el timón era así. Y el otro le contestó algo. Entonces, hermano, mire. No, hermano, mire. Y todo esto lo tenemos que corregir para que cuando venga la abundancia, la recibamos. Hermano bendito. Hay que dejar de engañar. Mire, hermano, mire, yo cuando se nació mi segunda hija, yo tenía que ir a comprar al mercado y a veces tenía que cocinar yo. Y una vez mi esposa me dijo que llevara gallina, ¿verdad? Y yo llevé gallina. Pues yo no sé cuál es la diferencia entre el pollo y la gallina, solo el color, tal vez amarillo y el otro blanco, ¿verdad? Entonces yo fui ahí, le dije, y mire, le dije, yo quiero que me dé gallina, pero que me aguante, porque por lo menos una semana en la refrigeradora. Sí, me dijo, ¿segura? Sí. Cuando la llevé, hermano, al segundo, al tercer día, ya estaba fermentada, ¿verdad? Como hablamos la vez pasada. ¿Se recuerda que hablamos de eso, verdad? En la Santa Cena. Yo estaba chuco. Entonces, Dios no quiere que nosotros ni engañemos ni robemos. Hermano, mire, la vez pasada, mire, pues para ser ladrón, puede haber licenciado, ingeniero, con maestría y doctor, ladrón. La vez pasada me recuerdo yo que salió en las noticias que una ancianita tenía problemas económicos. Tenía, ¿por qué? Es problema de ella. El asunto era que tenía problemas económicos y le fue a pedir prestado, creo que, no sé si 3,000 o 5,000 quetzales a un licenciado. Entonces el licenciado le dijo que sí, aquí solo fírmeme esta hoja en blanco, y la viejita firmó. ¿Y qué si en esa hoja? Después hizo el documento para quitarle la casa a la señora y le quitó la casa y salió la noticia. Hermano, ahí sí que por el amor de Dios, hermano, nosotros no debemos ser así, hermano. Y después queremos que Dios nos abunde. ¿Cómo nos va a abundar Dios si estamos robando o engañando? ¿Cómo va a abundar Dios a alguien? No, hermano, mire, mire, cuando Jesús, óigame, hermano, cuando Jesús realmente llega a una persona, la persona cambia, hermano, óigame. Cuando realmente Jesús llega a la vida de alguien, esa persona cambia, hermano. Llegó a la casa de ¿cómo se llamaba aquel? De Zaqueo, ¿verdad? Llegó a la casa de Zaqueo. Y como la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces llegó a la casa de Zaqueo y el Señor Jesús, me imagino yo, solo se sentó. Pasa, Señor, siéntate. Y se sentó en la sala. Y el Señor empezó a ver todos los cuadros que tenía ahí Zaqueo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Zaqueo? Señor le dijo, sin que Jesús se lo dijera, si yo le he quitado algo a alguien, se lo voy a volver y 3 veces más. Eso es lo que pasa, hermano, cuando una persona está siendo restaurada por la palabra de Dios. Eso es lo que pasa en la persona que realmente tiene un encuentro con Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Estaban entrevistando, yo casi no miro programas de política porque cualquier noticiero, periódico, internet, televisión o radio, óigame, hermano, defiende los intereses de quienes pagan. ¿Está escuchando? O sea, un noticiero o una prensa 100% imparcial no existe, ni en Guatemala ni en ninguna parte del mundo. El que paga manda. Entonces, ya sea radio, televisión o prensa o internet, no importa, cada quien va a defender los intereses de los dueños de esos periódicos y de los que les pagan. Porque puede ser alguien que no sea dueño del periódico, pero les da un montón de millones de quetzales en publicidad, entonces ahí van a defender los derechos del que paga. Yo casi no miro programas políticos, hermano. Porque yo ya tengo mi criterio en base a la Biblia y en base a la historia. Entonces ya miro yo cuando son mentiras o cuando medio están diciendo más verdad que mentira. El asunto es de que entrevistaron a unos señores acerca de unos diputados, ¿verdad? Que estaban proponiendo algunas leyes y venía y decía uno de los entrevistados, pero fulano está proponiendo esa ley. No, lo que pasa es que tuvo un encuentro, tuvo cambió, pero que se mire, decía. A ese hay que hablarle de Zaqueo, que devolvió lo que se había robado, decía, el inconverso. Pero todo sale porque cuando una persona realmente ha conocido a Jesús, cambia. El que robaba, ya no robe más. El que engañaba, ya no engañe. Porque entonces, cuando la gente se... Óigame, y especialmente cuando lo hacen con los indefensos. Ah, hermano. Ahí la gente sí se está metiendo a problemas serios. Porque indefensos a nivel humano, pero ahí Dios mismo los defiende, dice la Biblia, hermano. Dios mismo es el que los defiende. Así dice la Biblia. Entonces, hermano, y todo esto hay que corregirlo para poder ser receptores de la abundancia. Mire lo que dice aquí. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Mire cómo lo traduce la Reina Valera actualizada. No extorsionen a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre. Entonces no hay que estar oprimiendo, hermano. Hermano, mire, pero en primer lugar entre nosotros. Amén, hermano. Entonces, mire lo que dice aquí. No extorsionen. Extorsionar, mire qué es extorsionar. Obtener una cosa de alguien por la fuerza o con intimidación. Es presionar a una persona mediante el uso de la fuerza o la intimidación para conseguir de ella dinero u otra cosa. Entonces yo me ponía a pensar, dije, me llamó la atención porque imagínense que supongas, mire pues, porque incluso uno como pastor puede extorsionar a las ovejas. Hermano, mire, ahorita que estamos trabajando pro templo, si usted no ofrenda, yo no sé qué es lo que le va a pasar. Eso es extorsionar. ¿Por qué? Porque con intimidación quiero sacarle las fichas. Como una vez había un pastor que decía, hermano, si usted no viene el miércoles a la iglesia, yo no sé qué le va a llegar a pasar, decía. Y la iglesia siempre se mantenía llena, ¿verdad? Pero era porque la gente tenía miedo de que le pasara algo, entonces era extorsión. Entonces, hermano bendito, no hay que extorsionar a nadie. Amén. Amén, hermano. Es más, a veces nosotros nos extorsionan, no necesariamente los delincuentes, ¿verdad? Sino que otro tipo de personas nos extorsionan a nosotros, pero usted deje el asunto en las manos del Señor. Amén. Y el Señor lo va a defender. El Señor lo va a defender. El Señor lo va a proteger. El Señor lo va a proteger, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? El conocimiento te va a proteger, dice la Biblia. Entonces, ¿qué nos protege? La palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, la creemos y la practicamos, eso nos protege a nosotros. Bueno, el asunto entonces aquí es que no hay que extorsionar. Amén. Amén, hermanos. Mira este. Pero yo me refiero, hoy tengo que aclarar, yo sé que aquí no hay personas que se dedican a extorsionar, así llamar por teléfono. Yo renuncio y reprendo eso en el nombre de Jesús. Yo me refiero a no intimidar a las personas para obtener algún resultado. No intimidar, como dice aquí, no extorsionen a la viuda, al huérfano, al extranjero. Amén. Bueno, hay que aclararlo, ¿verdad? Más que todo por si alguien nos escucha y puede entender algo diferente. No nos escucha por internet. Mira esto, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y también contra los que defraudan en su salario. Oiga, al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero. Entonces aquí dice a los que defraudan en su salario. Hermano, ¿usted le paga a alguien, hermano? ¿Usted por alguna razón tiene que pagarle a alguien? Mire, yo he conocido a personas, hermano, que contratan trabajadores y se aprovechan. Se aprovechan, hermano, porque tal vez les pagan, qué sé yo, 300, 400 quetzales al mes. Y la señora lava, plancha, hace todo el oficio, cocina, hace de todo. Y a la hora de pagarles, se aprovecha. Se aprovecha, mi hermano. Hermano bendito. Era que yo una vez, miren, le voy a contar algo. Como allá donde dejo mi carro, pues hay que pagar 5 quetzales diarios, ¿verdad? Era que una vez no le pagué al muchacho, pero llevaba como lo que hacía yo era que juntaba 4 días y le pagaba, ¿verdad? O 3 días y le pagaba, pero una vez era fin de semana y ya tenía como 2 días de no pagarle. Y me vine. Cuando venía en el camino, hermano, se me venían versículos así a la mente. A la gran, dije yo. Ya no podía regresar porque ya no estaba aquel. Pero me fui sin pagarle. Y dije, eso está malo. Porque yo no sé si ese dinero le iba a servir a él el fin de semana. Ah, sí, se nos estuvo mal, estuvo mal. Ahora pregúntese usted. Por eso le hablé primero mal de mí, ¿verdad? Para después que nos preguntemos cómo somos nosotros. ¿Le pagamos a la gente cuando hay que pagarle? Ah, véngase mañana, así lo tiene desde hace un año y no le paga. Véngase mañana, venga, y no le paga. Ah, hermano, ¿cómo la abundancia va a pasar de largo? Va a pasar, hermano, si usted le debe a alguien, páguele. Si le debe a alguien, páguele. Mayormente, si esa persona está necesitada, con más ganas hay que pagarle. Porque la persona se puede quejar delante de Dios. Así lo dice la Biblia, la persona, peor si es cristiano, se va a quejar delante de Dios. Y Dios entonces va a hacer justicia, porque Dios es justo, hermano. Dios es justo. Mire, nosotros pedimos que Dios sea justo solo cuando nos conviene. Ah, Señor, mire ese, hazme justicia. ¿Quieres que te haga justicia? Sí, Señor, hazme justicia. ¿Estás seguro? Sí, Señor. Pero mira, has hecho esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Si se haga justicia, entonces también todo. Hermano, debemos. ¿Tienes tú empleados? ¿Cómo los tratas? ¿Cuánto les pagas? ¿Les dice aguinaldo ahorita qué pasó? No, hermano, pero no le dice aguinaldo. Aunque sea que era la persona que te llegaba a ayudar a la casa, ¿le diste o no le diste? Porque ahí ya, incluso hay leyes que quieren regularizar, legal, leyes que quieren regular ese tipo de trabajo. Y no está mal. Y como dice en otro verso, que no hay que quitarle la vestidura a la viuda, ni al huérfano. ¿Le debes tú a alguien, hermano? Si te deben a ti, puedes ir a quejarte delante del Señor. Si no te quieren pagar, quéjate delante del Señor. Se vale, ¿verdad? Pero no vas a decir que, Señor, mátalo, ¿verdad? No, hombre. Solo dile que te paguen. Pero también, si nosotros le debemos a alguien, paguémosle. Amén, hermanos. Paguemos. Porque aquí dice, oiga, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo. Oiga, contra, saltémonos, los que defraudan en su salario al jornalero. ¿Quién va a ser testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero? Dios. Hermano bendito. Ah, sí, dicen algunos hermanos, yo quiero abundancia, hermano. Mire, y de verdad, Dios, es que Dios quiere abundarnos, hermano. Pero tenemos que tener nuestros piecitos, no en la tierra, en la Biblia, para saber cómo hay que hacer las cosas. Hermano, amén. Para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amén. Así, entonces, si le debemos a alguien, paguemos. Amén. Paguemos. Si hay alguien que te debe a ti y tú miras que la persona realmente no te puede pagar, perdónalo. Perdónalo. Amén. Perdónalo en tu corazón y así lo vas a soltar a él y te van a soltar a ti. Aquí hay otro verso, lo vamos, no sé si nos va a dar tiempo. Sí, ahí lo vamos a ver, pero perdona. Y entonces Dios te va a abundar y te va a liberar. Amén. Amén. Ahora, si hay alguien que siempre te llega a pedir prestado y no te paga, ¿para qué le das? Sí, ¿para qué le das? Ya no le des. ¿Dónde está el amor de Dios? Pues la próxima vez consigo una prensa y dígale, mira, aquí está, busca trabajo. Amén. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Mire esto. ¿Y será que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner cuidado en hacer todos sus mandamientos que te prescribo hoy, Jehová tu Dios te ensalzará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán, oiga, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones? Mire, hermano, qué tremendo es. Porque va a llegar la bendición y tal vez y fulano no está, pero de todo modo lo alcanza la bendición, hermano. Mire esto, tremendo, hermano. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Oiga, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? Cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios. Entonces, mire, hermano. Hay muchas personas que quieren la bendición de Dios, pero no obedecen la voz de Dios. Mire, ¿será que si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, saltémonos, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios? Y empieza. Bendito serás en, aquí sería, una traducción sería, abundado serás en la ciudad y abundado serás en el campo. Abundado será el fruto de tu seno y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias y el aumento de tus vacas y de las crías de tus rebaños. Abundado serán tu canasta y tu artesa. Abundado serás en tu entrada y abundado serás en tu salida. Entonces, ¿por qué hay gente que no alcanza la bendición y la abundancia de Dios? Porque no escuchan la palabra de Dios. No escuchan. Es como cabal el ejemplo, ¿verdad? De aquel señor que le debía una cantidad, digamos, un millón de quetzales al jefe de él, ¿verdad? Le debía, o a la empresa de él, le debía un millón de quetzales. Y el jefe, cuando se dio cuenta que nunca lo iba a pagar, le dijo, mira, vení, ¿cómo vas con aquello que me debes? Ah, solo dame tiempo, yo te lo voy a pagar en este año, hermano. ¿Pagar un millón de quetzales? Te dijo, no, ¿sabes qué? Mejor te lo voy a perdonar. No, hombre, yo te lo voy a pagar, porque yo no quiero que me estén regalando nada. Orgulloso, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Te lo voy a perdonar. Bueno, pues, pero yo se lo iba a pagar, decía todavía, ¿verdad? Cuando él salió, se encontró a alguien que a él le debía 100 quetzales y lo agarró del puche, hermano. Dije, mira, págame, desventurado, por tu culpa no he podido pagarle al otro. 100 quetzales, hermano. No, yo sí te lo voy a pagar. No, págame ahorita, no puedo. Y lo metió a la cárcel. Así hay cristianos. que oyen lo que están diciendo y cuando salen de la iglesia, se les olvidó. Que cuando salen adentro de la misma iglesia, se les olvida. Entonces, ¿por qué hay gente que no recibe la bendición de Dios? ¿Por qué hay gente, hay cristianos? Óigame, hermano, y esto es peligroso, hermano. Óigame, ¿sabe por qué? Porque hay gente que no oye ni obedece a la voz de Dios y empieza a recibir cosas materiales. Empieza a recibir cosas materiales, cosas materiales, cosas materiales. ¿Será que Dios se lo está dando? Como una vez una persona, íbamos hablando, me dio jalón, ¿verdad? Íbamos en su carro, y me dijo, pues mira que estoy contento, me dijo, porque cómo nos ha bendecido Dios. A mí me aumentaron en mi sueldo, en mi trabajo, me aumentaron de sueldo, y a mi esposa también le aumentaron, ahora hasta gana más que yo, me dijo él, cómo nos ha bendecido Dios, me dijo. Dije, ¿y estás yendo a la iglesia? No estoy yendo. Entonces, mire esto, hermano. ¿Por qué hay gente que no recibe la abundancia de Dios? Porque no escucha. No es lo mismo oír que escuchar. Aquí, mire, pues. Esta palabra, oír atentamente. Bueno, aquí lo puse mal. Aquí solo sería oír. Esta palabra, oír, se traduce del hebreo shamá, que significa escuchar inteligentemente, significa poner atención, significa discernir, significa obedecer, óigame hermano, y significa entender. Entonces aquí el verso diría, si escuchas inteligentemente y pones atención y disiernes y obedeces, y entiendes la palabra de Dios, entiendes y obedeces la palabra de Dios, entonces te voy a abundar. Por eso es muy peligroso, hermano, si nosotros oímos y no entendemos, es muy peligroso. Porque si no oímos y entendemos, entonces no vamos a poder alcanzar la abundancia. Hermano, ¿me está escuchando, hermano? Entonces, por eso hemos platicado que para mí el escuchar bíblico, o sea, cuando la Biblia habla de escuchar, significa escuchar con inteligencia, significa entender y también significa obedecer. ¿Cómo sabemos si alguien está escuchando? Porque entiende la palabra y la obedece. Si no la entiende, no escuchó. Si no la obedece, no escuchó, solo la oyó. Pero no escucho. Amén. Amén, hermanos. Entonces aquí, ¿por qué hay gente que no recibe? Porque no escucha. No pone atención. No la entiende. No la escucha inteligentemente y no obedece. Reina Valera 1865, en hebreo así dice, y será que si oyendo, oyeres. Aquí pone shamá. Lo único que la Reina Valera 1960, si oyeres atentamente, tradujo, pero en hebreo dice, si oyendo, oyeres. O sea, mire, pues, aquí sería, si escuchas inteligentemente, si pones atención, si entiendes, obedeces, y si escuchas atentamente, si pones atención, y si entiendes y obedeces, entonces va a venir la abundancia. Amén. Amén, hermanos. Entonces es un grave problema, hermano, cuando la gente no escucha. Amén. Entonces aquí yo tendría que examinarme a mí mismo. Si yo puse atención, si yo estaba atento, si yo entendí el mensaje y si yo lo obedezco, entonces sí escuché. Pero si no entendí, entonces no escuché. Si no obedezco, entonces no escuché. Y entonces, como hay gente que no entiende y no obedece, entonces no le llega la abundancia. Aquí la Reina Valera 1909 dice, si oyeres diligentemente. la Biblia traducida por la Universidad de Jerusalén, si tú escuchas de verdad. Y la Biblia de las Américas, y sucederá que si obedeces diligentemente. Entonces, mire, hermano, hay que tener diligencia para oír y hay que tener diligencia para obedecer. Amén. Amén, hermanos. Aquí, ¿alguien aquí alguna vez ha cocinado utilizando receta? ¿Sí? ¿Y cómo le salió si no siguió bien la receta? ¿Ah? Salió mal, ¿verdad? Ni siquiera lo quiso probar, lo tiró. El perro solo llegó a oler y se dio la vuelta. ¿Por qué le digo? Porque hay que ser diligentes, hermano. Hay que ser diligentes en oír y hay que ser diligentes en obedecer lo que el Señor nos dice. Amén. Entonces, si puedes subir, por favor, el hermano que tiene, la hermana que tiene el privilegio de teclado, y mire este. Mire este. Los pensamientos del diligente, oiga, ciertamente tienden hacia dónde. ¿Hacia dónde, hermano? Aquí está. Aquí está, mire, hermano. ¿Hacia dónde tienden los pensamientos del diligente? A la abundancia. O sea, el que es diligente, óigame, hermano, óigame, el que, los jóvenes que son diligentes en estudiar, siempre, todos los días, todos los meses, son diligentes en estudiar, al final van a tener abundancia cuando les toque buscar trabajo. Si el hermano es diligente en su trabajo, todo lo llega, su hora de entrada es a las 8 y está siempre a las 8:05, no a las 8:30, ¿verdad? Están llamando, vos dónde estás, es que fíjate que ahorita voy a llegar y apenas va por el SEGMA, ¿verdad? A los diligentes, el resultado final es que van a ser abundados, van a tener abundancia. Pero lo contrario, más los presurosos, más los pensamientos del presuroso, ciertamente llevan a la pobreza. Entonces, óigame esto, hermano. ¿Por qué hay cristianos que no reciben la abundancia? Porque son presurosos. Andan presionando, andan apresurando, y como dice aquí, incluso abandonan y se precipitan. Entonces, hermano bendito, mire pues, cuando usted tenga que tomar una decisión importante, no tome la decisión apresuradamente. Siéntese, analice, tómese el tiempo necesario. Tampoco se vaya a mandar con el tiempo, ¿verdad? Pero sí tome el tiempo necesario para analizar y evaluar la decisión que va a tomar. ¿Me está escuchando? Porque si la toma a la carrera, le puede ir mal. Amén. Amén, hermanos. Mire, yo he conocido, por ejemplo, yo he conocido hermanos y hermanas que tomaron una decisión apresurada para casarse. Y después se están lamentando. También he conocido hermanos y hermanas que no han tomado una decisión apresurada, por ejemplo, para casarse. Y están felices. Por ejemplo, es una de las cosas, ¿verdad? Pero en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, la Biblia dice que los presurosos no disfrutan de la abundancia, sino que ¿hacia dónde van a ir los presurosos, hermanos? Hermanos, ¿hacia dónde van a ir los presurosos? ¿Por qué está en pobreza el pobre? Por presuroso. Amén. Amén. Aquí hay muchas cosas que hablar con esos versos, hermano. Hay muchas cosas que hablar, pero solo veamos estos tres y vamos a orar. Los cuadrilleros los apremiaban, los apresuraban diciendo, acaben su obra, la tarea de cada día en su día. Entonces hay gente, hermano, que trabaja apresuradamente y hacen mal su trabajo. Hacen las cosas como caiga, hermano. ¿Cómo ¿Es usted el mejor trabajador de su empresa o de su área? Pues debería serlo, hermano. ¿Me está escuchando, hermano? Sí. Es que hay algunos hermanos que cuando se les habla de que hay que trabajar bien no le gusta. Ah, hermano, yo quiero que me hable de las bendiciones de Dios. Pues esa es una bendición de Dios. Trabajo. Proverbios 28:20, el hombre fiel abundará en abundancia, dice aquí la Biblia. Aquí mire, abundará en bendiciones. Yo me recordaba que era otra versión. El hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Entonces, ¿hacia dónde, cuál va a ser el resultado final de los que se apresuran a enriquecerse? La pobreza. Sí, hermano. Que en un año quieren hacer y se terminan metiendo a cosas ilícitas. Óigame, hermano, terminan metiéndose a hacer cosas ilícitas o en trabajos ilícitos por querer enriquecerse. Ahora, el problema no es querer enriquecerse, el problema es querer enriquecerse rápido. Amén. Querer enriquecerse rápido, ese es el problema. Pero hermano, usted puede trabajar y puede empezar a ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y puede ser que, qué sé yo, de aquí a unos 10 años usted tenga ahorrado, qué sé yo, unos 500,000 quetzales. ¿Por qué ahorró? Pero no robó, no estafó, no vendió polvo blanco que no es harina ni cal, ¿verdad? ¿Sí? Sino que todo lo hizo honestamente, legalmente, íntegramente. Entonces, ¿quiénes son los que van a la pobreza? Los apresurados, porque trabajan mal, por hacerlo todo rápido, trabajan mal. Y Proverbios 29:20, ves a un hombre precipitado en palabras, en sus palabras, más esperanza hay para el necio que para él. Entonces hay gente que es apresurada en hablar. Yo me recuerdo, hermano, que estábamos una vez, hubo un problema en el trabajo. Hubo un problema, entonces nos reunieron. Unas personas tenían problemas ahí, unas personas, entonces nos reunieron a los coordinadores y ahí estábamos ahí con el jefe y ta, ta. Y de repente vino uno que se echó su argumento, ¿no? Lo que pasó fue que esto, esto y esto, porque aquella hizo esto, entonces por eso esta hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Digo yo, dice al final, ¿verdad? Ya había hundido a las otras dos y todo se lo estaba inventando. Porque mire, hermano, con lo que nosotros digamos podemos hacerle mucho daño a una persona. Mucho daño a una persona. Como aquello, ¿verdad? Que había un muchacho que ya había llegado a una edad así un poquito grande y no se había casado. Entonces entre los hermanos empezó a circular una insensatez. Entonces de repente una muchacha que sí le gustó, empezó a salir con ella, se empezaron a platicar. Entonces cuando iban a formalizar la cosa, le dijo ella, pero primero voy a hablar con mi papá. Y el papá le dijo, no. ¿Por qué? Porque dicen que él es del otro lado. Y no era del otro lado, era de este lado, ¿verdad? Pero ¿a quién se le ocurrió regar esa cosa mala entre la iglesia? Y usted sabe que el perverso es el que dice las cosas malas y el malvado es el que las oye. Amén. El asunto entonces, hermano, es que puedes empezar a tocar a Mijael. Entonces, el asunto entonces es de que hay gente que es muy precipitada en sus palabras. Y como es precipitado en sus palabras, no logra disfrutar de la abundancia que Dios tiene. Amén. No logra disfrutar de la abundancia que Dios quiere darle. Póngase, pie, hermano. Aquí todos estamos para aprender y todos estamos para ser restaurados. Amén, hermano. Amén, hermano. Así que, ¿sabe qué, hermano? Hoy, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude y nosotros vamos a desechar cualquier cosa de estas que hemos visto, las vamos a desechar y vamos a pedirle al Señor que nos libere y que nos cambie, hermanos. Amén. Amén, hermano. ¿Para qué es esto, hermano? Para que lo corrijamos. Amén. Amén, hermano. Mira, pues, ¿por qué le digo esto yo? Porque puede ser que más de alguno de nosotros estemos haciendo alguna de estas cosas. Entonces, cuando salgamos de aquí, no tenemos que salir acusados. Amén, hermanos. No tenemos que salir acusados, sino que ahorita mismo pedirle al Señor que se apiade de nosotros y que nos quite todas esas cosas. Como lo dice la Biblia, toda planta que no plantó el Padre, que sea arrancada de nosotros. Amén. Amén. Entonces, yo le invito, hermano, en el nombre de Jesús, yo le invito a que oremos y que le pidamos al Señor que quite cualquiera de estas cosas. Si usted sabe que hay cosas de estas que está haciendo, dígale: Señor, por favor, ayúdame a dejar de hacerlo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, levante su oración, hermano. Levante su oración. Háblele al Señor, hermano. Háblele al Señor. Solamente Él puede cambiar nuestra vida. Solamente Él puede transformarnos. Solamente Él puede liberarnos. Y hoy hemos venido para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús, hermano, porque cuando nosotros empecemos a corregir todas estas cosas, entonces la bendición de Dios, la abundancia de Dios, va a llegar y va a reposar y se va a quedar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración, hermano, en el nombre de Jesús. Pídele al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, apiádate de cada uno de nosotros, Señor, apiádate de nosotros. Padre bendito, apiádate de nosotros, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a corregir, Señor bendito, ayúdanos a corregir todo aquello que no estamos haciendo bien, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a dejar de hacer aquellas cosas que no estamos haciendo bien, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a dejar de hacer aquellas cosas incorrectas, aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a dejar de hacer aquellas cosas que a ti no te agradan, aquellas cosas que tú desapruebas, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí, Señor, que tu palabra quede grabada en mi mente y en mi corazón para poder, Señor, hacer lo que a ti te agrada y no hacer lo que tú desapruebas, lo que no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra quede grabada en la mente de ellos y en el corazón de ellos, Padre bendito, para que la conozcan y para que la crean y la pongan por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Para que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que va a oír este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús, dejemos de hacer todo lo que a ti no te agrada y lo que tú desapruebas, que lo dejemos de hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Y que sí hagamos lo que tú apruebas y lo que tú lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Levante sus manos, hermano. En el nombre de Jesús. Porque la abundancia va a empezar a quedarse en tu casa. En tu casa se va a empezar a quedar la abundancia, hermano. En el nombre de Jesús. Se va a empezar a quedar en tu espíritu. Se va a empezar a quedar en tu alma. Se va a empezar a quedar en tu cuerpo, en tu casa. En el nombre de Jesús. La abundancia va a llegar. Vas a tener abundancia de salud, abundancia de paz, abundancia de gracia, abundancia de comida, abundancia de salud, abundancia de pan, abundancia de sabiduría, abundancia. En el nombre de Jesús, el Señor te va a sanar sobrenaturalmente, hermano. El Señor te va a sanar sobrenaturalmente. Incluso enfermedades que han estado agobiando a algunos durante mucho tiempo, durante muchos años, va a llegar, vas a ser sano porque va a haber abundancia de sanidad, abundancia de salud. En el nombre de Jesús, hermano, dejemos de hacer lo que Dios desaprueba y hagamos lo que Dios aprueba. Y tu casa, tu vida, en tu trabajo vas a empezar a ser abundado. Y como dice la Biblia, vas a ser sobreabundado en el nombre de Jesús. El Señor va a abrir puertas para ti, va a abrir las ventanas de los cielos para ti, hermano. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile, con tus propias palabras, dile al Señor, yo quiero tu prosperidad, ayúdame a obedecer tu palabra diligentemente, en el nombre de Jesús.